Sergio. Uno, dos. Estamos con el doctor Alberto Javier Morales, abogado del ex fiscal Milton Mendoza. Bueno, uno, que le han prohibido comunicación con la prensa, por eso que no puede atenderlos ni siquiera desde la celda. Lógicamente que insistir en esto va a generar un informe que digan obstaculización, no cumple las reglas mínimas de aprehensión y tonterías para seguirlo perjudicando. A él lo detienen ayer, como ustedes ya saben, al promediar las 11 de la noche al salir de un programa de televisión donde ha denunciado robos y otros hechos. Lo aprenden sin ningún mandamiento. No le mostraron ni una hoja, ni un papel, nada. Como en las mejores épocas de la dictadura, agarran y lo llevan sin mostrarle nada. La orden de aprehensión le notifican a la 1:10 de la... a la 1:20 del día de esta madrugada. Es decir, ha estado por 2:20, con lo lógico, no había orden, la orden estaba revocada. Lo más curioso del tema es que primero le notifican con la orden y ese rato terminan de redactar e imprimir la resolución de aprehensión cuando él ya estaba privado de libertad en la fiscalía a la 1:30. Todo al revés, primero sale pues una resolución, se la firma, luego sale la aprehensión y luego se ejecuta. Aquí se ejecuta sin aprehensión, se fabrica la aprehensión 2:20 después y la resolución se hace 20 minutos después de el mandamiento de aprehensión. Son irregularidades que esperamos que la juez o el juez de instrucción de turno, porque los fines de semana no atiende el juez de la causa natural, salvo que por casualidad esté en la misma segundo de instrucción y conozca esta nueva aprehensión. ¿Es esto? ¿Él reitera que le robaron $23,000? Claro, él tenía ese dinero. Lo que le extraña es que no aparece en ningún acta del proceso esa suma de dinero. Pero la caja no se abrió todavía, doctor, o ya se ha abierto y han hecho un acta de eso. La fiscalía ha dado dos versiones. Primero dijo que encontró dinero y ahora dice que la caja no se ha abierto. Es la última información de la fiscalía. ¿Y acusa a la policía de haberle robado el dinero a los que allanaron? A los que allanaron, pues porque... A ver, ayer inclusive la policía había entrado sin orden de allanamiento. En el más absurdo protocolo que dice, como han allanado en flagrancia el 29 de marzo, han continuado con el acto ayer. Eso ya es ridículo, es absurdo, es una ofensa a la inteligencia. ¿Qué significa flagrancia? Calor, caliente, ardiendo. Solo en ese momento de comisión del delito es justificable violar el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, para recoger las pruebas y aprender a los sospechosos. 15 o 16 días después que digan, hemos empezado ese día y luego hemos vuelto 15 días y se ha perdido un lápiz, una laptop o un documento, es lo más absurdo de él. Y además lo habían hecho sin autorización judicial. Ahora, doctor, ¿qué documentación se va a presentar para evitar su detención preventiva a San Pedro? A ver, la de rigor, él va a acreditar... Existe una amenaza de riesgo de fuga, ¿no? Él no se presentó... No. A él no lo buscaron. A él le hacen estas gallineras, ¿no? Él tenía que presentarse el lunes y interrumpen esa citación con esta aprehensión. Entonces, si no lo buscan, es fácil llenarse la boca y decir tiene posibilidades de permanecer oculto. Ayer la misma policía le fue a dejar a su domicilio a las 6:10 la citación para que se presente el lunes. Si realmente lo hubieran buscado y conocían su domicilio, deberían allanarse este domicilio con la orden de aprehensión y con orden judicial. Yo les digo a las autoridades que dejen de mentir y de abusar, porque no se combate el delito cometiendo otros crímenes. Y los crímenes de uno o de otro lado se tienen que esclarecer y responsabilizar. Yo lo digo claramente, estos ya son delitos. Doctor, la segunda aprehensión es por un nuevo caso, ¿no? Por lo que supuestamente se habría violentado los precintos, pero son los mismos fiscales, ¿no? Los mismos policías que están haciendo la ficción de un nuevo caso. Yo creo que con un poco de razonabilidad para el momento en que tengan que informar a algún juzgado, porque no hay apertura de nuevo caso en el sistema judicial, tendrán que acumular ellos por sentido común, si no van a violar el novis in idem. Doctora, de todas estas irregularidades, ¿cuál cree que se transponde todo esto? Casa de brujas para justificar una crisis de la justicia y tratar de lograr denuncias colectivas y poner nueva gente a dedo por el gobierno. ¿Qué cree que es eso? Estoy seguro. Y le hago una apuesta. En agosto usted va a tener un nuevo Poder Judicial, una nueva fiscalía con pintada de azul. Ok, doctor. No, estamos esperando que nos convoque. Doctor. Voy a bajar a la fiscalía a ver si es esa hora. Doctor, o si va a ser aquí o allá. Esta aprehensión es por este segundo caso, entonces tendrían dos procesos ya contra su cliente, ¿no? Esta le han impreso en el mismo caso, con el mismo número de caso. Se han cometido un montón de barbaridades. A ver, lo citan para el lunes y lo aprenden. Pero según las malas lenguas dicen de que el tema de haber anunciado esa acción de libertad era una trampa para justamente aparezca el doctor. Dice. Debían esperar hasta el lunes. Si no iba el doctor, era una trampa, ¿no? ¿Sí o no? Doctor, a ver, primero a la citación para ser objetivos. Es la citación a las 6 menos 10 de la tarde para que vaya el lunes. Aquí está la hora. ¿Ok? Y este es el mandamiento de aprehensión que lo emiten 3 horas después o 2 horas después de que lo han detenido. ¿Dónde está la hora? Ya, Choquitos, quiero la entrevista, por favor. 1:20. ¿Ok? Y el, la resolución. Es la resolución que le notifican a 1:30. Todo al revés. ¿Y este? Ya les presto, pero me lo devuelven mientras hablo. Sí. ¿Ya? Saquen el jugo, pero me devuelven. Doctor, en las últimas horas, bueno, se ha detenido a su cliente. ¿Qué pasó? Había una acción de libertad.